para Cali, pero no he fijado la fe. Yo tengo un viaje para Cali, pero no he fijado la fe. Ay, pero si Tilsa lo sabe, se alegra y se pone contenta. Ay, pero si Tilsa lo sabe, se alegra y se pone contenta. Que tiene que ser querendona, y si tiene sangre costeña, que tiene que ser querendona. Para mandarle una cartita, que no me dejó dirección. Para mandarle una cartita.